El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Paula Jove nació el 15 de febrero de 1981 en José C. Paz. A los 4 años ya tocaba y cantaba. A los 6 comenzó a estudiar música formalmente. Realizó el profesorado de música en el Conservatorio de San Martín. Como cantante recorrió diferentes peñas de todo el país. Su trabajo de maestra la llevó a recorrer gran parte del conurbano bonaerense y sus escuelitas. La música la llevó a conocer y entablar relación con Liliana Herrero, Suna Rocha y el Duende Garnica. En su tiempo libre disfruta leer, tocar el piano y tomar mate a la orilla del río. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Paula Jove. Empezamos el programa número 5 de Hechos de Historias con el privilegio de tener hoy aquí para acompañarnos durante la próxima hora a Paula Jove. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Bien, acá bueno, contento de que estés junto a nosotros, que hayas aceptado la invitación y que bueno, compartas hoy parte de tu historia con nosotros y con quienes están ahí del otro lado escuchándonos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que siempre una alegría venir. Qué bueno. Bueno, iniciaste muy pequeña en la música. Sí, no se sabe bien de dónde lo saqué, pero un día empecé a pedir que quería estudiar, que quería cantar, que quería hacer cosas. Y todos se ríen porque se acuerdan siempre de que yo era muy chiquitita y tenía una guitarra de esas de madera con cuerda de lata de juguete que había en aquella época, hace 30 años atrás, que me habían traído los Reyes Magos, una cosa así. Y me había sacado un par de canciones y entonces molestaba mucho a mi mamá hasta que me llevaba a la parroquia a cantársela al cura párroco. Y iba y le quería cantar y mostrar cómo me salía y el cura me daba su bendición. Y así insistía todo el tiempo y bueno, y así de a poco empecé a hacer mucho todo el tiempo eso. Entonces, bueno, mis padres terminaron tomándome en serio y me mandaron a estudiar, por suerte, ¿no? ¿Cantabas canciones de que escuchabas en la parroquia al principio? ¿O canciones cantaba que escuchabas en la radio? Cosas que escuchaba en casa. Mi mamá escuchaba mucho tango. Se ponía Radio Rivadavia y Héctor Larrea. Sí. Rapidísimo. La vida y el tango. Así que mi mamá escuchaba mucho tango. Y mi papá, cuando estaba, que no estaba trabajando, agarraba la guitarra, que él tenía una guitarra que le habían comprado de niño, y hacía algunos temas folclóricos. Entonces, bueno, yo me había aprendido una zamba y un tango. Y con eso recorría el barrio. Iba al almacén, a la verdulería, a todos lados a cantar. Siendo muy chiquitita, sí. ¿Viste? No tenías ningún tipo de vergüenza de ir a mostrar. No, eso nunca la tuve y creo que nunca la tendré ya a esta altura de la vida. Imagínate. Pero, digamos, me gustaba mucho hacerlo y lo quería hacer todo el tiempo. Y bueno, sí. Lo seguía haciendo. ¿Y los vecinos qué decían? Cuando llegabas con tu guitarra y arrancabas con... Era como un personaje simpático, ¿viste? Cuando es un niño pequeño es para todo el mundo un juguete casi, el niño que hace una cosa así. Y también cuesta que te tomen en serio de que lo querés hacer. Por ejemplo, después empecé a estudiar piano primero a los 6 empecé el coro. Empecé a ir al coro de la Asociación Coral de José C. Paz. Ajá. Que si bien era una entidad sin fines de lucro, bueno, igual había que pagar cuota, era una actividad privada, digamos. Y después empecé a estudiar piano, también particular, de manera privada, había que pagar. Entonces era un gasto importante para la casa. Y bueno, mi viejo laburaba un montón y hacía el sacrificio de pagar todo eso. Pero bueno, después un día yo quise que me compraran un piano, porque no podía proseguir mis estudios sin uno. Y bueno, ahí se empezó a complicar, ¿no? No es tan fácil la decisión de comprar un piano, de hacer ese gasto, cuando uno es muy chiquito, porque quién sabe si va a seguir. Claro. Y bueno, haciendo un gran sacrificio también, me compraron el piano como a los 10 u 11 años. Y bueno, no me dediqué a otra cosa casi. hice otras cosas accesorias o por laburo, o explorando otras cosas, la rama gráfica en una época en que la familia laburaba en gráfica y demás. Pero bueno, siempre me terminé quedando con la música y de eso vivo hoy, digamos, de alguna manera, porque doy clases de música, así que me quedé con la música. Primero fue la guitarra y después fue el piano. Claro, creo que primero fue el canto. Primero fue el canto. Claro, y en su momento me acompañé con la guitarra, luego aprendí piano. La verdad es que no soy una gran guitarrista, porque me dediqué mucho más al piano que a la guitarra, pero bueno, el piano es difícil, salir con el piano a tocar. Claro, sí, me imagino que es bastante más complicado, y que no en todos los lugares donde vas a tocar o te invitan a tocar hay un piano disponible. Claro, o una puerta para que pase el piano, claro. Digamos. No es fácil trasladarlo. Así que uno aprende también a amigarse con la guitarra para llevar algo para acompañarte. Tengo que estudiar un poco más todavía la guitarra, porque no aprendí todo lo que podría. Pero bueno, también a veces la vida hace que no se tenga todo el tiempo que uno quisiera para esto, ¿viste? No se puede vivir de esto todavía. Entonces, bueno, hay que dar clases, hay que laburar, hay que hacer otras cosas en la vida, luchar, militar, todas esas cosas. Así que a la música le dedico mucho tiempo, pero sigue siendo poco todavía. Digamos, me encantaría poder dedicarle más tiempo, ¿viste? ¿Y cómo era la infancia de Paula Jove? Además de la música, ¿qué otras cosas, qué otros recuerdos tenés de tu infancia acá en José C. Paz? Bueno, yo añoro mucho esa infancia, esa época. Creo que como todo el mundo, que añora un poco su infancia, pero porque tengo recuerdos de situaciones que hoy, digamos, no existen casi. Esto de poder estar mucho jugando en la calle, con los vecinos, de ser amigos, todos los vecinos, conocerse, de los adultos en la vereda tomando mate, de nosotros jugando, saltando las zanjas, digamos, con otra libertad en la calle, donde todos éramos medio hijos y parientes de todos. Entonces había una comunicación social muy diferente desde la infancia, que eso es algo que me parece que hoy lo charlábamos con lo de los juegos, ¿viste? Sí. Más temprano, que hablábamos de esos juegos de nuestra infancia. Cosas que uno, bueno, ve que se han ido perdiendo por distintas circunstancias del modo de vida de la sociedad en la que vivimos hoy. Y que también entiende que faltan, ¿no? Porque, bueno, no se están dando esos procesos. Y esos procesos, bueno, también traen como consecuencia lo que uno es en la vida adulta. Así que extraño eso de las calles llenas de niños jugando en la calle. Yo estaba ahí siempre. De hecho, lo hicimos hasta muy grandes. Yo vivía a una cuadra de la Plaza de José C. Paz, una esquina que alquilábamos, que ahora es una esquina que está baldío. Y bueno, hasta entrada a la adolescencia nos juntábamos muchos en la esquina de casa, en la puerta, a hacer nada, a conversar, porque rara vez había mate o alguna coca, no existía otra cosa para estar en la esquina y charlando y contándose chismes. Y, digamos, ya todos chicos grandes, nos juntábamos 40 personas de entre 12 y 17, 18 años a conversar, cosa que ahora es muy difícil. Casi no te sale una cita personal con nadie, todo es por WhatsApp. Claro. Así que eso también lo añoro mucho, esa libertad y del contacto más humano. Y después era una infancia, qué sé yo, signada por una educación cristiana católica, con todas sus reglas, con todos sus valores positivos y con todos sus valores negativos, que también marcan en la vida. ¿A dónde hiciste el jardín y la primaria? En la parroquia, en el colegio Altuve. Ajá. Claro, ahí. Donde también habían ido mis viejos, mis tías, donde, bueno, la hermana del abuelo fue maestra, digamos, tuvo una historia alrededor de las instituciones. Claro, mi abuelo es de los primeros pobladores de ahí, de ese barrio, entonces, bueno, había toda una carga familiar importante alrededor de las instituciones y del pueblo y demás, y de su gente, pero siempre con la cuotita rebelde, porque el primero en instalarse fue mi bisabuelo, que era anarquista. Así que desde aquella generación ya había algunos chispazos y rebeldías simpáticas que siempre hubo en la familia, que se conservan y que esperemos que continúen en la próxima generación. Que están en los genes. Que están en los genes, sí. Uno a veces tiene esa fantasía, pero claro, están en la crianza y en los modos de enfrentar las adversidades de la vida, ¿no? Pero la recuerdo como una infancia muy linda, donde había música, donde uno iba a cantar al coro, donde uno estudiaba un instrumento, donde uno cantaba en casa, donde se escuchaba música en casa. Había un tocadisco muy grande donde se ponían discos. Así que con mucha alegría. Después también tengo algunos recuerdos tristes, como todos, de haber pasado algunas situaciones complicadas. Pero la verdad es que soy muy agradecida. Creo que tuve suerte de criarme en esa época donde todavía podíamos hacer cosas que hoy parecen mucho más difíciles, ¿no? Así que ojalá pudiera volver un ratito a esa infancia. Y no parecen tan, y no parecían tan complejas, ni parecen tan complejos tampoco a la distancia. No son cuestiones que en general ni siquiera tienen que ver con el dinero. No, por supuesto. Toda esa infancia o ese recuerdo de infancia feliz, por lo que contás, ¿no? Esta cuestión del encuentro en la calle, el juego con otros, la esquina compartida. Sí, sí, sí. Casi todo tiene que ver con el contacto humano. Que es algo que, bueno, yo creo que para recibirme de maestra de música hice una especie de tesina al respecto sobre el problema que trae socialmente esto de que los individuos estemos cada vez más dispersos, aislados, divididos, faltas de conexiones personales, y cómo, bueno, eso se ve ahora desde la primera infancia, digamos. Antes que jugar a la palangana, mi sobrino aprendió a usar el WhatsApp. Mi sobrino tiene 5 años, está por cumplir 6. Y maneja todo lo que es las redes virtuales, ¿viste? Y por ahí, no sé si te gana la carrera en la calle. Pero la carrera en la calle no se hace más igual. Claro. No existe. Te vas a quedar con la duda de si... Claro. Pero es un tema que me interesa. Inclusive como docente he hecho algunos trabajos en relación a esto, a recuperar la práctica del juego colectivo, de todos los valores que eso trae, y he hecho algunas recopilaciones de canciones y de juegos y de la infancia, que por ahí quien te dice en algún momento puedo publicar de manera formal, pero que está ahí el laburo hecho, ¿viste? Que es algo que me interesa mucho eso, de cómo podemos desde la infancia recuperar un poco prácticas sociales más humanas, más solidarias, más colectivas. Y ahí siempre tiene que estar la música. Las canciones, los coros, esas cosas son muy importantes. Algo de eso un poquito hay, me parece, en los barrios con las murgas, que están ahí como acercando a los pibes a la práctica musical y a un trabajo comunitario piola. Pero bueno, el resto está complicado. Claro. Está re complicado. También había más tiempo, ¿no? Tiempo para Eduardo Galeano, que es quien abre el programa con esa frase, ¿no? Esto de que estamos hechos de historias, también dice que había más tiempo de perder el tiempo, en el buen sentido de perder el tiempo, ¿no? De poder estar con otros y dedicarle horas a una charla o a encontrarse a tomar mates, y hoy parece que el tiempo siempre está acotado, siempre es breve, siempre es corto, siempre es urgente, ¿no? El tiempo es dinero. En el capitalismo, por lo menos. Claro. Y nosotros, por más anticapitalistas que seamos, estamos signados por sus reglas, sus leyes, su modo de vida, estamos sometidos a su forma de reproducción, y bueno, también nosotros destinamos cada vez más tiempo a trabajar, porque necesitamos autoexplotarnos cada vez más, porque las condiciones de vida encarecen o se vuelven más dificultosas. Realmente el problema del tiempo es muy importante, porque es lo que, en algún punto, si nosotros perdemos de vista, pareciera que es perder tiempo. Claro. ¿No? Hacer otras cosas. Y en realidad es el tiempo ganado al ocio, es el tiempo que se gana al desarrollo pleno del ser humano. Lo otro es un tiempo que nos han robado. Claro. En realidad, el tiempo destinado al trabajo es un tiempo de vida que se nos ha robado porque se nos ha impuesto vender nuestro tiempo y nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Pero el tiempo verdadero de la vida es ese, el tiempo libre, donde uno puede desarrollar lo que le gusta, lo que quiere hacer, el tiempo de desarrollo en plenitud del ser humano. Eso también, antes había un poco más de tiempo, pero bueno, como cada nueva crisis del capitalismo, el hachazo para abajo es más grande, Claro, cada vez tenemos que trabajar más, cada vez tenemos menos tiempo, e igual cada vez tenemos menos dinero. Por lo tanto, estamos como condenados a sucesivas crisis donde cada vez estamos en peores condiciones económicas, trabajamos más, nos explotamos más, e igual cada vez tenemos menos tiempo. Por eso yo soy de las convencidas de que es un problema también que hay que pensarlo. Digamos, hay que, de algún modo... Hay un libro fantástico que yo no sé si han leído, pero si no lo han leído, lo recomiendo ampliamente, que es El derecho a la pereza, que es un como una especie de ensayo que escribió Paul Lafargue, yerno de Marx, que fue reeditado varias veces. Hay una edición, yo lo conocí a través de la organización Razón y Revolución, pero hay otras ediciones más. Y hay muchas cosas escritas al respecto. Maravilloso, digamos, esto de entender que el tiempo es la vida. Poder hacer música, sentarse a crear una canción, digamos, es un tiempo invaluable, que de hecho económicamente no se retribuye jamás lo que puede ser la creación de una obra de arte. Y sin embargo, bueno, en esta sociedad es muy difícil que cuente. Digamos, el artista que triunfa o el que mejor remunerado, bueno, es el que más ganancias da, ¿viste? Como que no tuviera que ver con el arte o con ni la con capacidad, la creación, ni con, la con la creación y con la obra, sino bueno, el que más ganancias promete. Así que es todo un tema, pero sí, claro, había más tiempo, pero igual hay que hacérselo. Sí, creo que el desafío es un poco así. Estamos charlando con Paula Jove, quien nos visita hoy aquí en Hechos de Historias, y vamos a ir a compartir la primera canción que eligió, que se llama Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué? Fue una de las primeras canciones que escuché cantar por mi papá con la guitarra, y que durante muchos años pensaba que era una canción que solo cantaba mi papá, hasta que después la escuché en algún otro lado y que la cantaba alguien más, y que me enteré que tenía un autor, y ya un poco más grande me enteré quién era el autor y todo el peso que tiene en la música, en la política, en todo, en las tradiciones, en esto que un poco uno entiende que es su identidad también. Pero sobre todo por eso, porque creo que es de las primeras milongas que aprendí a cantar escuchándosela a mi papá, y que me generó las ganas de aprenderla y aprender a cantarla. Así que sí, por eso. Escuchamos Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui. Que no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Estás escuchando Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias, hoy compartiendo gratamente parte de la historia de Paula Jove. Recorríamos recién parte de su infancia, creciendo en José Paz, con la música, con la vereda, con la esquina, con el juego, con la música dando vuelta en un disco o en la guitarra de su papá. Y queremos avanzar en esta historia y saber cómo fue tu adolescencia, tu juventud, dónde estudiaste, cuál era la realidad en ese momento. Recordás con mucho cariño y con mucha felicidad esa infancia y cómo fue crecer en el barrio, en José Paz, ir al secundario, ya cambian unas cuantas cosas. Sí, el secundario cambió. Yo hice el secundario en la Escuela de Enseñanza Media número 7, el Juan B. Justo, uh-huh. también conocido como Club de Leones. Sí. Donde ahora soy delegada en esa escuela, como docente. Uh-huh. Ahí hice la escuela, ahí tuve todos esos conflictos de relaciones adolescentes, con amigos, con novios, peleas, encuentros, amistades nuevas. Haber transitado una primera participación en centro de estudiantes, haber hecho teatro. Ahí lo conocí al Renzo. Éramos compañeros del staff estable de teatro de la escuela. Dos artistas que se cruzaron en el secundario. Sí. Bueno, y obviamente mucha de toda esa gente es la misma gente que hoy ocupamos otros lugares en José Paz, ¿no? Que también es lindo porque uno se reencuentra en distintas etapas de la vida con los mismos que jugábamos todos de chicos en la calle. Eso todavía está un poco, digamos. También fue una época en la que tomé decisiones como, bueno, trabajar a los 15 para poder salirme un poco de casa, que no me sentía cómoda a veces en casa, con una relación con mi mamá muy tirante. Así que empecé a trabajar un poco. Y bueno, empecé a viajar para estudiar. Empecé a viajar hasta San Martín para ir al Conservatorio de Música. Y después empecé a viajar para ir a la universidad. Empecé a hacer los cursos de inicio universitario adelantados, a distancia y qué sé yo. Creo que se llamaba en aquella época UBA 21. Uh-huh. No sé si sigue existiendo. Sí, existe todavía el programa. Empecé a hacer eso, a viajar. Entonces, bueno, descubrir todo un mundo. Descubrir la biblioteca de Filo, por ejemplo, fue lo mejor que me pasó en la vida. Era una cosa que no podía creer, que hubiera tantos libros y tantas cosas hermosas para leer. Me quería quedar, en la biblioteca todo el tiempo a leer, todo el día. Un libro y otro libro y otro libro. Así que, bueno, ahí también empecé a leer mucho sobre filosofía, sobre sociología, sobre historia, sobre política. Siempre fui muy curiosa y de asombrarme mucho. Entonces cada nueva cosa que descubría, una fascinación total. Me enamoré de Filo, después quise estudiar en Filo. Bueno, ahora me da mucha pena no ser estudiante. En este momento está tomada la facultad y están los chicos con una lucha hermosa. Y bueno, para mí fue así como de descubrir muchas cosas desde ese lugar también, desde lo intelectual, desde lo laboral. Un secundario público, yo venía a estudiar en lo privado, entonces en el secundario público también era otra población escolar, entonces uno empezó a contactarse con otras realidades, de ver cómo vivían otros compañeros que no eran los del barrio mío, sino que eran los del barrio más lejos, visitar otros barrios, conocer barrios que yo no conocía. Digamos, nosotros nos habíamos criado en ese espacio de ese barrio nada más, en los alrededores de la plaza. Entonces, alguna vez visitando a algún tío, uno iba a Barrio La Paz y punto, digamos. Entonces empecé a conocer más los barrios, a hacerme amigos en los barrios, a encontrar las cosas lindas de los barrios. Siempre hay un centro cultural donde pasan cosas lindas en cada barrio. Así que una linda adolescencia por ese lado, digamos, de conocer un poco más el distrito, de empezar a conocer gente que hacía música y arte en el distrito, y después de la maravilla de poder salir solo y conocer las universidades, el mundo del estudio, ir a conciertos, empezar a ir al Colón, a cuanto concierto gratuito hubiera, aunque yo no supiera de qué era. Y bueno, la verdad es que eso me dio una mirada muy esperanzadora en ese momento de la vida, donde parecía que, bueno, se abrían todas las puertas a un mundo que terminó siendo brutalmente hostil. Pero que en ese momento uno tenía, digamos, como mucha más esperanza en el mundo. Parecía que el mundo era un lugar mucho más hermoso por todas las posibilidades que ofrecía. Luego, bueno, te das cuenta de que no. Así como te lo muestra, te lo veda todo el tiempo. O te lo impide, o te lo bloquea, o te lo niega. Digamos, al final te das cuenta de que no eran derechos. Que los derechos, viste, estaban negados. Que había que luchar por ellos. Así que, bueno, empecé a relacionarme con esas ideas también. De que había que defender nuestros derechos, viste, el centro de estudiantes. Ponerse de acuerdo con el que estaba en el centro de estudiantes a la noche. Después lo armamos en el lugar donde estudié música, en San Martín. ¿No tenía cuando empezaron a conocer? Había algunas organizaciones, pero bueno, que por ahí se disolvían, ¿viste? Que empezaban algunos, después dejaban y nunca había mucho nada. Y bueno, ahí también nos hicimos amigos con unos cuantos compañeros en el terciario y tuvimos mucha actividad estudiantil así de lucha allá en San Martín. Cortábamos las avenidas, las calles, tomábamos, hacíamos conciertos públicos, íbamos a, no sé, a CQC, a la tele, al Palacio Pizurno. En un momento llegamos a armar una coordinadora de estudiantes de arte de cantidad de instituciones de la provincia. Era impresionante la cantidad de centros de estudiantes que estaban representados ahí, la mayoría independientes, con lo cual hacíamos unas movidas impresionantes, que era increíble que no saliera siendo todos independientes, inexpertos, ¿me entendés? Y salían cosas bellísimas. Y bueno, todo eso creo que también nos hizo dar cuenta de que, bueno, nos llamaba, viste, esa idea de que había que luchar por mejores condiciones de estudio, por la educación. Yo creo que la primera marcha que fui fue cuando fue la reforma federal educativa, una cosa así, creo que no fue en el 96. Ahí empecé a marchar. Y eso era, viste, toda una novedad, pero también era, viste, un definirse, decir, bueno, esto hay que hacerlo. Todo lo demás, bueno, vamos viendo, pero esto hay que hacerlo sí o sí. Digamos, era, bueno, pero justo hay parcial, pero justo hay concierto, pero justo hay, bueno, todo eso sí, lo vamos haciendo, pero esto hay que hacerlo sí o sí. Y eso fue como que también me marcó, viste, como un rumbo, me parece, en la vida muy importante. Y porque venía teniendo casi el lugar de privilegio la música, y acá apareció algo vinculado a la militancia que casi que se puso a disputar, o a la par de, me parece, la importancia de lo que ibas haciendo. Sí, definitivamente. Digamos, hoy pasa esto. Si está el concierto, la marcha, yo me voy a la marcha. Entonces, claro, le disputa un gran espacio a la música. Y hay conflictos ahí, ¿eh? Porque más de una vez uno tiene ganas de quedarse tocando el piano, sacando mejor el concierto, a ver si alguna vez por fin termino el concierto 5 de Beethoven en el piano, que nunca lo pude terminar. Pero te das cuenta de que lo otro es tu vida, digamos. Para poder tener todo ese tiempo para dedicarle a la música, como cualquier cosa en la vida, primero vamos a tener que luchar por liberarnos de este sistema. Y una vez como que sacás esa conclusión, no podés volver de ella. Te puedes hacer el tonto si querés, qué sé yo. Pero una vez que te diste cuenta, digamos, bueno, qué sé yo. Me parece que no tenés opción. Y el día que hay marcha, capaz que estás medio engripado y te duele la cabeza y dormiste mal y necesitarías quedarte en cama, pero así yo no puedo faltar, digamos. Y porque en definitiva es ese darse cuenta que hay cosas a las que uno no puede faltar, las que hacen que te encuentres con otros que piensan de la misma manera y que puedas encarar con otros cosas más importantes, digamos, porque uno no está solo. Cuando uno se da cuenta que no está solo, que está lleno de gente que está luchando por estas cosas, qué sé yo, lo de la marcha del jueves, ponele. Sí. la marcha educativa del jueves fue una cosa brutal. Yo lo escuchaba a Ramal, estaba en la mañana en la legislatura diciendo, hoy va a haber una movilización histórica. Y yo pensaba, estar exagerando, Ramal, qué sé yo si va a ser una movilización histórica. Todavía no pasó. Todavía no pasó. Claro, ya había un clima, ¿no? Varias semanas de lucha, los docentes universitarios, los chicos, varias universidades que ya se habían tomado. Y bueno, fue una explosión. Digamos, marcharon un montón de personas que sus propias organizaciones no habían convocado a la marcha, como muchas organizaciones kirchneristas que no convocaron a la marcha. Y la gente de ellos estaba igual, digamos. Estábamos todos queriendo marchar por la educación. Y ahí decís, bueno, qué sé yo, hoy no canto. Pero sentís que estás cantando otra cosa por otro lado, que estás cantando de otra manera. Y después, bueno, eso claro, se te mete en la música también. Claro. Y entonces después vas a cantar a los piquetes, o a una huelga, a algún corte. O lo que cantás capaz, que elegís. O el repertorio, claro, el repertorio que empezás a elegir, que se te meten las letras, que también está bueno, que después se te meten lo que componés. Con lo cual, digamos, tienen un punto de conexión enorme, hermoso, pero también tienen ahí su disputa, porque siempre me siento un poco tironeada entre la peña y la marcha. Claro. Yo igual hago todos los esfuerzos igual para que elegiste, salgan juntas. Claro, igual ya dijiste, si está la peña y la marcha, voy a la marcha. No lo claro, dudo. Pero después de la marcha, vamos a la peña. Claro. Si digamos, coincide mejor. Sí, claro. Si se puede los dos. Siempre ese intento. Sí. Siempre ese intento. Porque realmente no puedo vivir sin la música. Es algo que me. Si un día me dicen, viste, no podés cantar más, no, me muero. Me muero. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eras una militante política? Porque digo, te definís claramente, aunque no lo digas con estas palabras, digo, por todo lo que venís relatando y contando, como una militante política, esta cuestión de defensa de derechos que ya venía desde las canciones que escuchabas en la guitarra de tu papá hasta el centro de estudiantes en el secundario. Pero seguramente en un momento te diste cuenta, bueno, todo esto que yo vengo haciendo y que no le puse nombre se llama militancia, es una militancia política. No sé si te das cuenta. No sé si te das cuenta. No tenés un momento. ¿Qué es eso? Yo te podría dar así, la fecha de la primera marcha a la que fui, sí. O el día que dije a partir de hoy me afilio a tal partido. Pero la verdad es que no sé si pasa por ahí. Digamos, en algún momento ya estás metido en el baile. Claro. De repente convocaste a una asamblea y vino la gente, digamos, y empezó a pasar algo. No te das cuenta, ¿no? Decís, bueno, a partir de hoy voy a ser, a partir de hoy voy a ser un militante político. Pero digo, cuando uno es adolescente, por ahí hace cosas, pienso muchas veces que no le ponen nombres, te juntás con el grupo de la iglesia y vas a colaborar a un comedor, si hay una inundación en un barrio vecino y te vas para allá y de repente convocan a una peña a beneficio de y estás tocando ahí. Venís haciendo cosas que venís porque las sentís de esa forma, sí. Pero en un momento decís, bueno, todo esto que yo vengo haciendo tiene un nombre o le quiero poner un nombre. Capaz que lo hago toda la claro. vida y no le pongo nombre, pero vos te definís claramente como una militante política. Yo creo que pasa por un punto de comprensión de cosas, digamos, de que deja de ser una necesidad individual o un interés o, viste, una vocación, una inquietud. Uh-huh. Y cuando vos a esa inquietud le podés poner nombre. Digamos, cuando vos lees que... o cuando te juntás con otros y empezás como a tomar conciencia de, bueno, que vos estás ocupando un lugar en la sociedad, que cómo es esa sociedad, qué lugar ocupás, que sos un trabajador, que sos un explotado, que digamos que no existen condiciones para tu desarrollo en términos humanos, ni en la música, ni en el tiempo, ni en nada, bajo determinadas condiciones que te impone el sistema. Creo que hay un momento donde uno le puede poner nombre a las cosas, y ese momento en que uno comprende que le puede poner nombre a las cosas, así, bueno, claramente me paro de este lado. Entonces, creo que ese es el momento, digamos. Sí. Cuando uno dice, bueno, creo que entiendo que lo mío es, soy clase trabajadora explotada, tengo que luchar por liberarme de la explotación. Entonces, pienso que el momento tiene que ver con eso, con una cosa de comprensión. Y después es algo que se construye todos los días, digamos. Nosotros no tenemos carnet, digamos, uno es militante en la medida en que quiere ser militante. En que está en condiciones de querer juntarse con otros para hacerlo, en que toma iniciativas, en que se levanta cada día pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Viste como el dibujito animado de los ratoncitos? Sí, de Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Que quieren conquistar el mundo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo que claro. hacemos, Todos los días. O intentan, ¿no? Lo que hacemos todos los días, levantarnos y luchar por cada uno de los derechos que nos han sido vedados, tratando de ponerle a las cosas nombre. Porque me parece que gran parte de las cosas pasan por ahí. A veces todos nos sentimos mal por alguna situación y queremos hacer algo. Y bueno, hay que ponerle forma, hay que ponerle nombre, hay que tratar de colaborar en organizar, hay que tratar de colaborar en que las iniciativas salgan. Y creo que eso es lo que hacemos cotidianamente. Además de que, bueno, también uno tiene la posibilidad de desarrollar esto de armar un escrito, de armar un volante, de extender un comunicado, de apelar a la difusión, convocar a la gente, digamos, son un montón de cosas que hacen que en la vida cotidiana uno vaya armando su vida en función también un poco de la militancia. Pero creo que es eso, es decir, bueno, todos los días, ¿hoy qué hago? Con esto que veo que está pasando, ¿hoy qué hago? ¿Qué hacemos? Nos juntamos, vamos a charlar qué hacemos, qué iniciativa tomamos. Y eso, digamos, hace que uno se mantenga caminando, por más que se aleje el horizonte, inclusive que haya épocas donde todo parece más difícil, etcétera, digamos, no deja de haber cosas esperanzadoras. Lo de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, esta semana, una huelga enorme de los petroleros, una movilización de más de 60.000 personas en las calles que impusieron, bueno, sacaron los despidos, volvieron a ingresar a trabajar, pusieron en funcionamiento una parte de la producción que estaba paralizada y bueno, digamos, se acabó el debate. O sea, viste que si la ley, la no ley, el quórum, el no quórum, ahí quedó saldado el debate. Movilización de masas en las calles y la cosa se revirtió. Entonces, ese tipo de cosas, pues, bueno, tan equivocado no estábamos. Digamos, evidentemente hay algo que tiene que ver con la participación colectiva y la construcción de la fuerza en el colectivo de la clase trabajadora, que definitivamente es la que genera esos cambios históricos. De hecho, todos los grandes históricos a favor nuestro como clase se han dado de esta manera. No se han conseguido las 8 horas de trabajo ni ninguno de los derechos que tiene la clase obrera sin haber pasado por huelgas enormes, inclusive sangrientas, reprimidas, por luchas durísimas. Entonces uno ve que, bueno, que se ratifica que hay métodos que son los métodos históricos, que no se pueden abandonar, que hay que tratar de educar en ese método y de construir ese método cotidianamente, que en primer lugar es entender que los procesos son colectivos, aunque nos cueste ser puntuales y esas cosas, pero, digamos, es colectivo. No hay dudas de que es colectivo. Y por otra parte, bueno, entender que tenemos que apoyarnos sobre los acuerdos más que sobre las diferencias para construir colectivamente, delimitándose de todo lo que haga falta, pero digo, apoyarse en los acuerdos porque es la manera de construir la fuerza, que a veces cuesta mucho. Nosotros en la izquierda también nos cuesta mucho a veces los acuerdos, pero no hay otra forma de avanzar. Creo que lo mismo pasa con la música, ¿viste? Si vos tenés un grupo de música, bueno, no puede ir cada uno al ritmo que quiere. Tenemos que empezar todos juntos igual y tenemos que sostener la canción todos juntos igual hasta el final y que termine de la mejor manera posible siempre. Pero inclusive hasta de la canción en la que te equivocás aprendes algo y es una experiencia en la cual te apoyás para la próxima canción, para que la próxima salga mejor. Por ahí el problema que tenemos es esto de que, bueno, la transmisión generacional ha sido cortada en nuestro país, ¿no? Entonces también fue muy difícil, creo, volver a reconstruirse los luchadores, los militantes, después de, bueno, la desaparición de toda una generación que eran, en definitiva, los maestros de esta. Claro. Nos quitaron los maestros. Muchos crecimos solos. Muchos creo que somos hijos de los procesos tan importantes que se dieron en el 2001, donde uno, digamos, le puso nombre y apellido a las cosas y estuvo en la calle y vivió un proceso que también definió a una generación muy importante, que es, yo creo que es la generación que tiene en sus manos la tarea más importante ahora, porque es la generación que, digamos, no creció tan oprimida por la dictadura, porque fue saliendo de la dictadura, que es la generación que no creció oprimida en sus lugares de trabajo o en los sindicatos por el peronismo y la burocracia más de los gordos, más pesada, más mafiosa, que se generó al calor de una cosa más independiente, digamos, sin esa tradición política y sindical vieja y pesada, sino que se generó más de manera más independiente. Esos trabajadores de entre 30 y 45, 50 años que son otra generación, que tienen otra cabeza, que no vienen con el chip ni del peronismo, ni del conservadurismo, ni de la iglesia, ni de los milicos, que se hizo laburando, que se hizo militando en las calles, que se hizo organizándose con los suyos, que se construyó de abajo en su clase, y que está forjando, me parece, una generación de dirigentes políticos, sociales, sindicales muy, muy importante, muy valiosa. Hace pocos días se ganó el Sindicato Nacional del Neumático, el SUDNA. Y bueno, es una generación de obreros que son, viste, nadie le firmó un compromiso a ningún burócrata nunca jamás, ni a ningún partido nunca jamás. Y cuando tuvieron la posibilidad de organizarse de manera libre e independiente, fue para este lado, para el clasismo, de la mano de la izquierda, de la mano de liberarse de las opresiones históricas, digamos, antipatronales, antiburocráticos, y bueno, fue un aluvión un despelote lo que hicieron. Ganaron todas las fábricas, expulsaron la burocracia, tienen un sindicato nacional ahora, una cosa de loco, ya aquí llorando en los rincones. Pero decís, no sé si nosotros nos esperábamos tanto, y cambió completamente las cosas. Parece algo que la gente, viste, no sé, no le da pelota, pero de repente cambió de verdad un montón de cosas en el movimiento obrero. La CTA del yasquismo, bueno, yasqui, las dos principales sindicatos era este, el del neumático, y el docente. El docente ya venimos haciendo estrago con los UTEBAS combativos multicolores hace rato, ahora ganamos el neumático. Bueno, de repente toda esa estructura burocrática sindical, viste, es un aparato resquebrajado, en retroceso, que ya no es tan, digamos, ya no está tan lejos la posibilidad de. Uno entiende que se puede, hay cosas que se pueden, que es cuestión de alentar estos procesos colectivos, independientes y masivos, y tratando de que sea lo más organizado e independiente posible. Hay organizaciones de músicos muy, muy importantes que se están dando en estos últimos tiempos también. Los músicos organizados, listas de músicos que se afilian al sindicato de músicos, se arman listas de oposición en el sindicato de la música, todos los movimientos de defensa de los centros culturales. Me parece que hay toda una generación que puede hacer historia en la Argentina, y que en momentos tan difíciles como este, bueno, va a haber que arremangarse y juntarse en serio, porque yo creo que es el momento. Estamos hablando con Paula Jove y vamos a compartir Melodía de Arrabal de Goyeneche. ¿Por qué en este momento vamos a escuchar esa canción? Uno de los primeros tangos que aprendí a cantar, que canté muchísimo en la adolescencia, en esta adolescencia de conocer un montón de músicos, de hacerme amigos de músicos y de militantes. Y que bueno, cada vez que nos juntamos con amigos así de hace muchos años, de esas épocas, siempre cantábamos y estaba así muy presente. Y Goyeneche, por supuesto, fue un gran compañero de todos los amores contrariados de la adolescencia, así que adorado por mí. Escuchamos Melodía de Arrabal. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena ruego, todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entrevero, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargó, y en la primerecita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, todo el barrio marevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Por FM Tincunaco, Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias, hoy junto a Paula Jove. Y esta última parte del programa queremos conocer la actualidad, los desafíos, los proyectos. Y ya tenemos guitarra acá también para alguna canción, que tratándose de una cantora aquí de José Cepaz, me imagino que algo nos va a regalar antes de irse, ¿no? Sí, claro. Viene preparada. Muy bien. Bueno, ¿por dónde pasan tus desafíos, tu actividad hoy? ¿Cuál es tu presente? Bueno, musicalmente estoy con muchas ganas de grabar. Uh-huh. Es difícil y costosísimo, pero voy a intentar comenzar algo de eso. Y después, bueno, estoy cantando donde me invitan. Uh-huh. No estoy armando una agenda yo, sino que me la dicta la realidad. Donde me invitan voy. Uh-huh. Siempre hay algún desprevenido que te invita, o que te invita por segunda o tercera vez, como acá. Y uno va. Así que eso está bueno también, porque siempre hay una agenda que me invitan, voy. Y qué sé yo, próximamente tengo así algunos festivales en las escuelas para las fechas patrias, o festivales solidarios y demás. Pronto hacemos uno en una de las escuelas que yo trabajo, porque esta semana lamentablemente nos incendiaron la escuela y bueno, ahí estuvimos de asamblea. ¿Qué escuela? Definiendo. La escuela secundaria 24 de Barrio Frino, donde fui delegada hasta el año pasado. Así que bueno, además de encauzar todos los reclamos, vamos a hacer también un festival solidario y demás, porque necesitamos reconstruir todo eso. Así que bueno, canto así. Ahora tengo un par de festivales escolares y después tengo algunas peñas programadas para mitad de año, algunos centros culturales, algunas cosas que bueno, estamos intentando que sean redituables, o por lo menos salvar los gastos. Claro. Así que bueno, en esas cosas estoy, sobre todo por la zona, y después tengo algunas cositas pendientes en radios y demás que ya se irán enterando, porque las voy avisando. Así que unas entrevistas en radio tengo de acá a septiembre, tengo como 15 radios y ponele que 5 o 6 peñas seguro. Buenísimo. Así que me van a escuchar. Una agenda movidita. Me van a escuchar, sí. Qué bueno. Y el tema de la música y el folclore particularmente es como muy selectivo, ¿no? Hay como 4, 5, 7 festivales en el país y hay como una docena de artistas, algunos consagrados por una enorme trayectoria y enorme talento, y otros que son a veces como los artistas del momento, y parece que muchas veces esa lista no se abre más, ¿no? Porque hay tantísimos otros. Claro, es muy difícil, otros, ¿no? Claro. Bueno, fíjate el dúo Orellana-Luca. La gente que viene haciendo algo extraordinario hace un montón de tiempo. Bueno, por fin llegó a la revelación de Cosquín, porque ahí se abren algunas puertas más, pero sí, es difícil. Pero también es un circuito que tiene como sus contracircuitos y sus circuitos paralelos, y siempre hay peñas independientes y movidas. Así que también hay mucho para hacer y para tocar siempre. Uh-huh. Siempre hay cosas funcionando. Hay cosas muy lindas también que están funcionando, así como en la segunda línea, en la tercera línea, en los que estamos en la D, ¿viste? En la D siempre hay peñas y movidas, cosas hermosas. Así que, digamos, eso existe. Y lo que tiene por ahí de lindo el folclore es que también es como un ambiente más familiar. Entonces, las fiestas son más populares, ¿viste? Va toda la familia, tenés gente de todas las edades. Hay muchos festivales muy, muy lindos en todas partes. Entonces te alienta un poquito a viajar, a conocer. Y bueno, el problema de lo que es selectivo, ¿no? En realidad no es la música ni el género, es el mercado, ¿viste? Artista que genera ganancia, artista que, claro, que por ahí tiene otra repercusión mediática y demás. Pero bueno, yo creo que, digamos, no podemos seguir comprando esto de que los que llegan son los que están en la tele. Digamos, los que llegan son para mí los que emocionan al público, los que hacen algo que está bueno escucharlo, más allá de si se consagran o no en la tele o se llenan o no de plata. Conozco infinidad de artistas que son, pero muchísimo mejores a los que están en la tele y que por ahí no tienen la prensa. Y que por eso, bueno, también está bueno que se difunda, ¿viste? Esto que hacen ustedes en la radio y en un montón de medios locales, que está bueno porque hay que difundir, que eso ayuda un montón. ¿Y cuáles son los artistas que son de alguna manera como un faro que vos decís, bueno, que admirás, que te parece que no solo por, imagino, por la música, sino también por el compromiso político, que te parece que son interesantes? Desde lo musical hay cosas geniales en este país. O sea, todo lo que es la obra de Atahualpa, lo que es la obra de Larralde, lo que es la obra de, qué sé yo, los Carabajal. Todo lo que es el folclore santiagueño, que tiene cosas maravillosas. Argentino Luna, las cosas de Buenos Aires, las cosas sureras. Hay cosas maravillosas. En cuanto a cantantes, muchos referentes. Hay gente que me fascina, que he tratado de conocerlos, de tomar clases con ellos, como Melania Pérez, como Liliana Herrero. Gente que hace cosas muy buenas, muy interesantes. Pero bueno, si yo te digo dónde está mi corazón hoy, mi corazón está con el Duende Garnica, que ha mostrado ser un gigantesco poeta popular de la música, de la poesía, que no tiene toda la prensa y el rating, pero bueno, tuvo su momento de consagración gracias a Mercedes Sosa y haber sido presentado en Cosquín, y de ahí toda una historia. Y hoy, bueno, es un tipo que recorre el país entero con un proyecto que se llama La Ruta de los Olvidados, y va recorriendo cada pueblito de la Argentina donde hay un tipo sin prensa, armando un festival, llevando su música y recogiendo música por todo el país. Una cosa preciosa lo que está haciendo. Hay que difundir eso que está haciendo el Duende, y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. No tiene muchos discos grabados, pero se encuentra su música en internet y hay que escucharlo. Tiene cosas fabulosas, emocionantes. Digamos, la que conocemos todas, de La Chacarera del Olvidado, que es la más conocida y que es fabulosa. Bueno, todo lo demás es mucho mejor. Entonces hay que conocer el resto de su obra. Y ahí creo que tengo mi corazón puesto ahí, porque me parece que es una obra muy, muy interesante, que es un tipo que se le ha plantado a Teresa Parodi cuando estaba de ministra de Cultura, digamos, que no tiene empacho en ir contra lo que haya que ir, porque defiende también esto, ¿no? La necesidad de que los músicos tenemos de que nos den trabajo, de que realmente nos contraten, de que haya programas oficiales y de cultura que difundan la obra, que permitan a los artistas trabajar, publicar, promocionar, digamos. Estamos en una época donde todo parece para atrás, ¿viste? Cerramos orquestas, cerramos programas. Y bueno, habrá que dar una lucha por eso también. Pero bueno, realmente a mí me ha resultado revelador conocer su obra. Y bueno, por supuesto, un montón de otros. Guaraní me gusta mucho. Cuando nombraste a Mercedes pensé inmediatamente en Horacio Guaraní, no solo por el talento, sino por la generosidad. Digo, Mercedes Sosa ha sido muy generosa con muchísimos artistas, sí. Y a través de su preciosa voz ha hecho conocer, por ejemplo, al Duende Garnica, entre otros, claro. Tantísimos, ¿no? Inclusive las últimas cosas que hizo La Negra, estos discos que hacía con invitados o haciendo a dúo con un montón de cantantes populares muy conocidos y algunos no tan conocidos, pero que claramente eran otra línea. Y, digamos, el hecho de haber grabado con La Negra... generó, digamos, sí, un mucho antes y un después, más. Sí. Un antes y un después en todas las carreras de esos músicos. La Negra, fabulosa su carrera. Después, fue muy criticada porque tuvo alguna que otra oscilación política y cosas por el estilo. Pero bueno, el artista comprometido es el ideal. No todos pueden estar a la altura o la ven o quieren. Digamos, siempre hay gente que elige no luchar. Yo creo que hay que tratar de acercarlos a esto. Uh-huh. Hay muchos artistas que creen que si dicen cosas puede ser que no los contraten. Y es cierto. Yo me perdí un montón de laburos por cantar las cosas que canto o por decir las cosas que digo. Pero si uno no lo hace, también es, digamos, ¿qué es? Prostituirse. Digamos, si uno va a cantar solo lo que te da dinero o éxito o fama, entonces no sos cantor. Digamos, me parece que no sos cantor. Sos un mercader de la música. Yo creo que el cantor está donde está la emoción, no donde está la plata. Ojalá en algún momento coincida. Dicho sea de paso, si hay gente que quiera contribuir a la grabación del disco y demás, bienvenidos serán. Pero creo que tenemos que ganarnos los artistas la posibilidad de cantar lo que pensamos. Bueno, ahora Ideama, viste que es una plataforma de colaboración que muchos artistas han utilizado, entre otros Claudio Sosa, sobrino de Mercedes, sí. Ha grabado en forma independiente el año pasado, el anterior, gracias a Ideame, como ninguna discográfica. Bueno, antiguamente se usaba esto de ingresar a UMI, por ejemplo, también. Uh-huh. Digamos, como que creo que tiene que haber cosas superadoras, pero sí. A estas, pero bueno, que han sido por ahí las herramientas con las que muchos pudimos o pudieron empezar a grabar, despegarse, empezar a hacer cosas de manera independiente, porque es dificilísimo de manera independiente. Muy, muy difícil, todo es muy costoso. Las horas de grabación, de masterización, poder pagarle un buen ingeniero, digamos todo, replicar, etcétera, y todo lo que conlleva el mundo de la música hoy, porque la verdad es que lo del disco grabado es casi un fetiche, porque después está la circulación de la música online, las cadenas de distribución online y todos esos negocios que tal vez uno encima todavía desconoce, con lo cual es un mundo muy complejo para meterse, no es tan sencillo. Y bueno, creo que estas formas también de organización colectiva independiente ha permitido, digamos, abrir otra puerta que sin duda por ese lado están los caminos. Hay muchas cosas para corregir, digamos que hubo algunos avances y después hubo retrocesos o han sido avances insuficientes, como, no sé, la ley del músico, un montón de cosas que da para largo, ¿no? Como el sindicato de músicos y demás. Pero creo que el secreto está por ese lado, por juntarse entre los músicos y empezar a generar los mecanismos que se pueda para poder producir, que es muy, muy caro producir arte, es carísimo, sobre todo para los que somos trabajadores. Claro, claro. Porque gente de otra clase social, bueno, digamos, cualquier millonario graba un disco aunque no sepa música. Y eso hay un montón dando y vuelta. De eso está lleno. Entonces, para los trabajadores es muy complicado producir arte. Digamos, desde poder estudiar arte ya. Claro. El arte es un problema de acceso enorme. Así que sí, esas cosas están buenas, hay que hacerlas. Bien, estamos llegando al final y agradecemos enormemente la visita, esta posibilidad de contar y compartir un momentito, porque fueron algunas pinceladas de tu historia. Y bueno, queremos cerrar con música, siempre son tres canciones y en este caso la última queda en tu guitarra y en tu voz. ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, les voy a cantar de Alfredo Zitarrosa, Triunfo Agrario, como mensaje final. Adelante. Esperen que afino, ¿eh? Bueno, podría andar ahí.